en cautividad durante 10.000 años. Desterrado de mi propia tierra. Y ahora osáis adentraros en mi reino. No estáis preparados. Esto que acabamos de escuchar es un extracto del vídeo de Burning Crusader de la segunda expansión de World of Warcraft. Y antes de empezar, como friki apunte, si hacéis memoria, la pasada semana el corte que pusimos al principio del programa era el inicio de Fallout 3 con la voz en off. Pues bien, amigos, el sabio Jesús Gandalf nos decía en los comentarios que el doblador de la voz en off de Fallout 3 es el mismo que Gandalf, el Señor de los Anillos. Yo dije, no puede ser, y lo reescuché y efectivamente, así que ir a YouTube y comparar, que ahí tenéis a ese caballero. Como sabéis, todos los martes tenéis un nuevo podcast en guiltybeat.com. Además, nos puedes sintonizar en Radiopolis Sevilla, en la 98.4 del dial sevillano. Y también, tras un par de semanas de ardua espera, por fin estamos en iTunes y iVox. Así que, atuneros del mundo, buscadnos y reseñadnos ahí. Ahora sí, arranca el show de troleo. Arranca guiltybeat.com. Bueno, y como es de rigor, vamos a arrancar presentando al equipo. Y la primera a la que voy a presentar es Sara, que está desprevenida. No está desprevenida, porque dijiste primera. Ya, maldito sea. No, si me pillaste, siempre me pillas. Bueno, pues nada, hola chicos, encantada de estar una semana más aquí con vosotros. En el tercer programa. Tercer programa, ¿cómo pasa el tiempo ya? Sí, ay, pasa. Nuestro pequeñín, ¿cómo crece? A todo tren. Cardona, ¿qué tal tú? Pues muy bien, aquí estoy un poco cabreado con cierto videojuego de lucha, que después haremos un pequeño análisis. Y como la semana pasada, pues estoy helado, tío. El puto siberiano este no se va ya. No se va. Pues aquí se está bien ya. Pues si no es para tanto, hombre. Es que aquí en Valencia. Aquí en Valencia hay mucha humedad y se calan los huesos y no te quitas el frío ni con 14 abrigos. Ya. Pues seguimos por Valencia. ¿Qué tal, Joaquín? Bueno, pues aquí estoy. Yo estoy totalmente de acuerdo con Cardona. El frío que hace aquí es inhumano. O sea, no es que sea un frío polar, pero joder, se le meten los huesos. Y oye, que me gusta mucho la intro que has puesto. Muy bien, la escogiste tú. Si no te gusta a ti, mal vamos. Anastasio, te dejo al final porque seguro que tienes algo que contar de la página, algo de la semana, algo. No, la página va sola, la página va lanzada. Ya ni le hacemos caso. Fíjate lo que te digo. No, bien, acabo de ver una película de estas casposas de después de comer, Jacuzzi al pasado, y he dicho, joder, después de ver esto, nuestro podcast es la hostia. ¿Es de verdad el título, la película? Jacuzzi al pasado, amigos, os la recomiendo a todos. Tiene de todo, tiene jacuzzi y al pasado, da lo que promete. Viajes en el tiempo. El otro día viendo Big Bang descubrí que Jacuzzi es una marca, es como ¿es verdad? Clines, sí. Bañera de hidromasaje, como se llama esa mierda de burbujas. Buen apunte de Sheldon. Sí. Pues nada, ya aprendéis muchas cosas en el podcast de Guilty Beat, así que arrancamos y hoy vamos a tener por ahí análisis del Soul Calibur como adelantaba Cardona, cara B, antianálisis y todo desde guiltybeat.com. Bueno, y arrancamos con la actualidad de la semana, que esta semana vino cargada de noticias, y el primero va a ser Cardona. Sí, esta semana os traigo una noticia que salió el pasado viernes, Y es que salieron unas fotos de las oficinas de Konami en Japón, donde se veía humo. Y claro, saltó la alarma en muchas webs diciendo que si las oficinas de Konami se estaban quemando. Y luego resultó que era toda una falsa alarma y que lo que se trataba era de vapores salidos del sistema de extracción o de calefacción. Claro, imaginaos las bromas que si eran los creadores del FIFA que le habían prendido fuego a las oficinas, que si fue Kojima, que si había... era la fumata blanca, que si había nuevo Kojima... Todo el día. Claro, pero es que lo mejor, yo que vi la noticia y raudo y veloz, me puse a ponerla en mi blog. Y después, claro, lo pongo, lo tuiteo, y en el Twitter pongo de enlace a los de Konami. Y a la mañana siguiente los de Konami me contestan con un escueto: es falso. Yo digo, coño, ya la he cagado. Y claro, pues tuve que poner que es falso, que eran vapores y todo el lío. Pero se armó una gorda. ¿Por cuándo no, matan a Júpiter? Sí. Cada día muere alguien. ¿Esta semana no murió Eddie Murphy? Sí. Hola. Acabéis de dar una noticia, vamos. Pobre Joaquín, pensó que había muerto de verdad y estaba contento. ¿Murió o no murió? ¿Qué va a morir? Dios, quita. A mí Eddie Murphy ha marcado mi infancia. Bueno. Vamos a ver, yo ahora que estoy en una posición privilegiada dentro del mundo de los videojuegos, como todos sabéis, he podido hablar con los mandamases de la compañía y tengo lo que sucedió de verdad. Y os lo voy a contar en exclusiva aquí a todos los oyentes. Resulta que Kojima, ¿no?, tiene allí en su despacho, bueno, pues ya imagínate el despacho de Kojima, grande, bonito, con muchas luces y tal, pues tiene también un apartadillo donde tiene su cocina. Entonces ya sabéis que Kojima tiene esa costumbre de... después de hacerle foto a todas las comidas que va haciendo, pues le hace su fotico, seguramente tiene su blog ahí privado para la familia y eso, donde pone las recetas. Entonces, ¿qué pasó? Tenía ya la recetica punto a punto de caramelo y ya dijo, hostia, le voy a pegar aquí la foto y la subo para el Twitter. ¿Qué pasó? Que se había dejado el móvil en la habitación de al lado. Total, que fue corriendo, se entretuvo, se encontró con alguien por el pasillo, la comida siguió ahí en el fuego, a fuego lento. ¿Qué pasó? Se quemó. Y a la que quiso llegar a hacer la foto ya se había liado todo el rollo este y pensaban que se había quemado Konami, pero no. Fue Kojima que, su afán de fotografiar comida, casi acaba con el edificio entero. Yo es que si se estaba quemando para esto también tenía una teoría. Y es que Sega había enviado un prototipo de la Dreamcast 2, la enchufaron y aquello explosionó y empezó a arder toda la oficina. Sí. Era mi teoría, pero después resultó que eran vapores. No, pues... ya te digo yo. No, ya te digo yo que fue eso, ¿eh? El hornillo de Kojima. Igual estaba Kojima cocinando ahí a fuego medio y llegó el de Sega y lo puso al máximo para decir a ver si lo quemo. Ahora que has dicho, a mí lo que me extrañó es que cuando yo puse la noticia y después vi un tuit de Kojima en una foto, yo dije, ostras, este tío pondrá imágenes de cómo se está quemando porque estará por ahí dentro. Pero me puso una imagen, un pastelito, y yo digo, ay, qué raro, este claro. Tío que se esté quemando tu sitio de trabajo y que tú estés poniendo pastelitos. Lo que tú no comprendiste fue el texto en japonés que ponía, hoy me jodo y no como, me como una baja el pastelito, porque se le había quemado. Bueno, y ahora que descubrimos la calentura de Konami, vamos a pasar con la siguiente noticia. Bueno, amigos, pues la siguiente noticia viene de la mano de Sony, porque yo antes era, pum, todas las semanas, ahí Nintendo, venga, Nintendo, ahora ya cambié, ahora Sony. Y viene en colación la PS Vita. Si hacemos memoria, hace unos meses nos escandalizamos al conocer la noticia de que Sony tenía pensado lanzar al mercado el UMD Passport, un sistema por el cual tú pagabas una pequeña minuta y te daban una copia digital de los juegos que ya habías adquirido previamente en formato físico, ¿vale? Para que pudieras jugar en tu PSP Vita ahí a tope con la copia. ¿Qué pasa? Y hasta Japón salió, yo desconozco lo que está triunfando, pero viendo cómo se están vendiendo las consolas, ya te digo yo que el porcentaje de VM de Passport no es muy elevado, ¿no? La cuestión es que hoy, esta semana se anuncia que este sistema no llega a Estados Unidos, pero tranquilos, y que podréis jugar a los juegos que queráis de PSP si los descargáis del Store. O sea, que en lugar de pagar 1, 2, 3, 4 euros por convertir nuestros juegos, juegos que ya poseemos, a un formato digital para jugar en la PSP, lo que propone Sony al público americano es que pague 10, 15 euros y que vuelva a comprar los juegos que ya tiene para poder jugar en la nueva consola. La lógica es aplastante. Sí, sí, sí. Y vosotros diréis, oh, es que son consolas diferentes. Tú tienes una Play 3 y no puedes jugar con ella con juegos de la Play 2, a no ser que tenga la de 60 gigas. Sí, pero porque los juegos no funcionan. Aquí sí funcionan. La cuestión es que no tengo dónde meterlos ni me facilitan un sistema para convertirlos. Así que nada, esto es lo que les espera al público americano y lamentablemente, aún sin confirmación, yo vaticino que seguramente nosotros corramos misma suerte y nos quedemos aquí si en el UM de Paz, porque si bien era una mierda, quitarlo es aún peor. Y es que Sony, cada vez que da una noticia de esta, yo creo que se cubre de gloria. O sea, vamos a ver, el UM de Paz, yo lo veía mal, porque ya tienes tu juego y tienes que pagar otros 3 o 4 euros. Pero bueno, por lo menos eran 3, 4, pon 5 euros un poco. Pero ahora tengo mi juego que en su día a lo mejor me gasté 40 euros. Y vas ahora a pagar 15 o 20 o lo que le parezca a Sony. Yo me parece ya que, hombre, nos pueden engañar hasta cierto punto. Ya esto huele mal, ya huele muy mal. Peor que las oficinas de Konami. Peor que las oficinas de Konami, sin duda. Sí, sí, sí, incluso peor. Pues nada, estaremos expectantes a ver qué dice Sony al respecto del mercado europeo, pero de momento es lo que hay. Yo creo que Europa también va a llegar. Nos van a intentar meter así doblado, pero parece a mí que va a triunfar cero patatero eso. La noticia que os traigo hoy a mí me ha llegado, bueno, me llega un poco al corazón. Veo que los jugones, cuando quieren algo, pues no tienen ningún problema en pagar y tal. Bueno, la noticia es que Tim Schafer, creador de sagas tan míticas como Monkey Island, Maniac Mansion, su estudio Double Fine, pues además de querer hacer Psychonauts 2, la segunda parte, pues se le ha ocurrido la brillante idea de que tiene otro nuevo juego de una aventura gráfica de corte clásico, y su brillante idea es, pues, que, o sea, la gente participe con participaciones de 15 euros y se lo financien. La idea, que así al principio parece un poco como que no iba a tener aceptación, pues resulta que en 8, o sea, desde que puso la petición, en solo 8 horas ha reunido, o sea, consiguió 400.000 dólares. Era lo que él necesitaba. En 24 había llegado al millón de dólares ya. Y a día de hoy, que ha pasado 3 o 4 días ya desde que hizo la petición, lleva un millón y medio de dólares y creciendo. Claro, esto, según en palabra de Schafer, pues dice que le da total libertad para distribución, o sea, ya no dependen de ninguna editora ni nada, ya todo el dinero lo han sacado de todos los aficionados. Y yo, pues hombre, yo, esta iniciativa, que a mí me gusta bastante, pues pienso, sobre todo, si esto sentará un precedente, porque claro, muchas veces las compañías se quejan de que no hay financiación, no hay dinero y tal, pero está claro que se puede sacar de muchos sitios. Y también, ¿qué va a hacer este hombre con los fondos que le sobren? Y a mí lo que más me interesa también es que, claro, si hay mucha gente, por ejemplo, española, que financia, se verá obligado a traducir a todos los idiomas que hayan colaborado. ¿Cómo lo veis vosotros? El pastizal que tiene, ¿qué menos? Un millón y medio a día de hoy, que esto va creciendo, ¿sabes? Pero tú, si donas los 15 dólares, ¿tienes que comprar el juego igualmente o eso es completamente donado? Tú, cuando donas los 15 dólares, o sea, te da acceso a... cuando tenga el juego te lo envía, y aparte puedes... hará reuniones y tal, y tú ahí puedes opinar para que el juego se vaya desarrollando pues para un lado o para otro. Entonces es algo parecido a lo que hizo el señor de Minecraft, que iba ahí soltando, la gente tenía que comprar el juego desde beta o desde alfa. Sí, sí, es realmente se ha asegurado que por lo menos X número de personas se lo compren. Eso ya lo tiene seguro. Además, el hecho de que Tim Schafer diga, voy a hacer una aventura gráfica de corte clásico, eso ya pone muy caliente a mucha gente, ya hay gente golpeando la mesa. Sí, a mí es que, hombre, este hombre la verdad es que con los antecedentes que tienes, pues, claro, te puedes fiar. O sea, no es como dar el dinero por ahí a cualquiera. A ver si no aparece el hombre en turno si es con un barco nuevo. Hombre, el crowdfunding es una cosa que ya se ha demostrado que funciona y que funciona muy bien. Y si encima el Tito Schafer nos asegura que nos va a dar una copia del juego, joder, por 15 dólares, y encima vas a poder meter el moco ahí y decir, no, tío, Schafer, esto te voy a decir cómo hay que hacerlo yo, que lo sé mejor. Joder, pues oye, por 15 dólares tienes un juego y diversión asegurada. Y yo creo que es una... Es una iniciativa que como cuaje va a cundir el ejemplo. Y las distribuidoras, como la cosa pete, se pueden ir preparando porque va a haber muchos gerifaltes así con nombre como Schafer y compañía que van a decir, pues arreando con mi juego, yo me lo guiso, yo me lo como y vosotros me lo pagáis, pringaillos. Está on fire Schafer. Entre esto y que tiene camelado a Ferson, el CEO de Notch, para hacer Psychonauts 2, yo me quito el sombrero con Tim Schafer. Y la verdad es que lo del crowdfunding está petándolo en música y en pila más cosas, películas y tal, está usándolo mucho la gente. Así que muy bien, pasamos a la siguiente noticia. Bueno, chicos, pues yo en mi noticia voy a hablar de una cosa que me gusta mucho, que son premios. Y es que se acercan ya los BAFTA, los premios BAFTA al videojuego del año 2011. Este videojuego va a ser votado por nosotros, los usuarios, en la página web, que bueno, es baftagameaward.com, pero vamos, que podéis entrar, buscarlo por Google, o mejor aún, entrar a la noticia de Guilty Beat y pinchar el enlace que lo tenemos ahí. Y el día 16 de marzo saldrá el ganador. Los últimos años ha ido venciendo siempre a saga Call of Duty, sinceramente, creo que me enfade, pero espero que este año cambie la cosa. Así que bueno, mira, os voy a decir los juegos nominados y así, bueno, ya podéis ver los interesados, cuál podréis votar o cuál no, o simplemente decir, pues debía estar este, debía estar, o trolear lo que queráis. Los nominados son Batman Arkham City, Battlefield 3, Modern Warfare 3, FIFA 12, L.A. Noire, Legend of Zelda Skyward Sword, Minecraft, Portal 2, Elder Scrolls V, Skyrim y Uncharted 3. Y bueno, yo mi votación ya la hice hoy y os lo voy a decir a que voté Skyrim y no sé cuál veis vosotros que podría ganar. Yo creo que ganará o Skyrim o Skyward Sword, porque sobre todo el Zelda, es un juego que este año pues tiene mucho que hablar, pero bueno, supongo que acabará ganando el Modern Warfare o el Battlefield, en fin. Pero os animo a todos a votar porque por hacerlo se entra en el sorteo de un pack de Xbox 360 edición especial de Kinect Star Wars, donde bueno, nos viene la consola, el periférico y el juego incluido, of course. Bogazo. Yo lo quiero, me da igual, me quedo con el Kinect. Y vendo lo demás, me pongo y me juego y me compro un juego a bailar. Muy bien, Sara. Nada, pues estos premios siempre son muy polémicos porque siempre faltan muchos juegos, sí. acaba siempre ganando la misma caca. A mí así por encima ahora de primeras me sobra L.A. Noire y me sobra quizá Uncharted y por ejemplo me falta The Witcher 2. Creo que hay mucho mainstream aquí, mucho juego. Sí. A mí me sobra, por ejemplo, FIFA y los Call of Duty me van sobrando también. L.A. Noire, no entiendo qué carajo hace ahí metido. Batman, siendo un juegazo, pues ha perdido toda la chispa que tenía el primero. Anastasio, ya te ganaste 1.000.000 de enemigos, pero ¿cómo dices eso? Pero si está todo el mundo está encantado. O sea, que según lo que os oigo a vosotros, total, solo queda el Zelda y el Skyrim. Bueno. Y sí. El Minecraft y el Portal, nadie dijo nada de ellos todavía, pero... Es que se han dejado por el camino, claro. Xenoblade, se han dejado por el camino Gears of War 3, muchísimo, se han dejado el Dark Souls, se han dejado el Death Space 2. Joder, macho, quita el FIFA, tío, quita el FIFA. Pero qué mazada si va a ganar el Call of Duty. Oh, eso está bafta mañado. Ya. Bafta ya, por favor. Bafta ya. A mí con que me regalen, con que me toque la Xbox, como si gana el imagina ser. Que no está en la lista y debería estar, por cierto. Vale, Sésamo, falta. Yo he votado por el Zelda y es verdad que aquí sobre el FIFA le daba yo una patada, pero vamos, a la primera, claro, de cambio. Claro. Y Sara, no te preocupes, es que si me toca a mí la consola, yo te doy el Kinect. No lo quiero pagar. Yo te lo mando en un momento. Yo es que el Kinect no lo quiero pagar. Lo quiero para tener ahí tirado sin usar. Y para eso, pues que me lo dan gratis. Ahí para mirarlo y decir, mira. No, para que vienen invitados y decir, mira, tengo esa cosa tan nueva que no tiene mando. Perdona, ¿tú a quién votas de estos? Pues yo votaría al Skyrim, quitaría al FIFA 12 y pondría al Resistance 3, porque es muy buen juego también. Y bueno, oye, es que no voy a participar porque yo solo participo en concursos donde sortean PS Vita, así que no. Quiero que gane el Skyrim, pero no voy a participar. Pues nada, Sara, a ver si te toca el Kinete. Pones ahí con el Danza Central a tope a aprender los últimos bailes para fardar en la discoteca. Voy a ser como Lady Gaga, sí. Ya verás. Un videoanálisis, tenemos un videoanálisis. Sí, sí, sí. Luego vamos ahí al más y más y compramos unos filetes para que te puedas poner taparrabos. Bueno, pues la noticia que traigo yo esta semana versa sobre los rumores que ya empiezan a rociar sobre las consolas de nueva generación. Y esta semana pues le ha tocado el turno a Xbox 720, no sabemos cómo se va a llamar. Y bueno, la noticia que saltaba con la confirmación incluso de la revista Xbox World es que el mando que acompañará a la nueva máquina de Microsoft tendrá una pantalla rollo tablet. Y se une a la lista de mandos gigantescos y estrambóticos que nos va a traer la siguiente generación. Según el magazine, pues la tableta mando este que va a venir con Xbox, pues traerá todo tipo de funcionalidades, como llevárnosla a jugar fuera de la consola, es decir, al váter. Poder utilizarla de mando a distancia, para poder navegar por internet, controlar la música, etcétera, etcétera, etcétera. Como controlador está bien, pero ya sabéis que esos controladores tienen la contrapartida de aumentar el precio y según la revista, la bromita nos va a salir por unos 500 euros, consola y mando. Por un lado bien, porque ponen una funcionalidad muy bonita, por otro lado mal, porque es muy caro, y por otro lado peor, para los que tengan la mano torpe, porque cada vez que se les caiga el mando, se vayan preparando el bolsillo. Yo pertenezco, claro, no, yo pertenezco a esa parte también. O sea, cada dos días voy a tener que estar comprando un mando de esos, porque encima me imagino que serán hipersensibles. O sea, que eso se te cae, como es normal, desde el sofá, tú, en la emoción del fragor de la batalla, se te puede caer. Y bendita gracia. Yo, por ejemplo, soy íntimo amigo de los colaboradores que realizan el antianálisis aquí en el podcast y sé de buena tinta que cada vez que les matan en el Call of Duty o se frustran un poco, a coger el mando y dicen ¡ah, todo por culo! Y no, sí, ganan, sí, sí. No ganan. Entonces, que yo lo he visto. Oye, pero yo lo único que pienso es que en la siguiente generación yo no sé si voy a saber utilizar todos esos aparatos, ¿eh? O sea, yo estoy cerca de no saber usar un MP3 como para ponerme una tableta que funciona de mando, de consola, de... No. Todo yo me voy a quedar atrás. No te puedes ir acostumbrando porque viéndolo visto va a ser lo que nos toque. Además, yo soy de manos torpes también, sobre todo cuando estoy jugando y bebiendo un cash a la vez. Sí. Suele haber accidentes siempre, yo con los aparatos electrónicos, entonces casi mejor no tentar a la suerte. Y yo creo que eso es una gran noticia para Nintendo. Porque sí, cierto, esto fue Nintendo quien lo hizo, la semana pasada hablábamos de Sony, ay, sí. Lo copió, qué mal uso. Ahora esto salen con su propia tablet, aquí todo el mundo quiere una Wii U en su casa. Ah, tío, es que... Pero esto es muy bueno para Nintendo, porque ¿qué fue el problema que tuvo Wii, que ya lo hablamos en este podcast? Que como no tiene nada que ver el sistema de control con un pad tradicional, muchos juegos se quedaron a medio camino simplemente por esta mera cuestión. Y salieron multiplataforma en Xbox y en PlayStation 3, pero en Wii, ay no, Wii no. Uy, no. Con Wii U, yo el peligro que veía es que sucediera lo mismo. Claro. Que dijeran, uy, no, hay que programar para el mando ese raro. Mira, lo sacamos en Play y en Xbox como toda la vida de Dios y esto se quedó aquí. En cambio, si todos van a tener una tableta a fin de cuentas y on live, que puede ser la otra, o esperemos, yo personalmente espero que sea la otra empresa que entre un poco al ruedo, también se puede manejar con un tablet cualquiera, pues al final las tres van a poder, las cuatro van a poder mover los juegos multiplataforma con unas características similares. Sí, es bueno para nosotros. Más que para Nintendo. Ya, pero la que saldrá perdiendo es Nintendo, porque si, como habéis dicho, el rumor este de la Xbox 720 costará 500 euros, y también se rumorea que la Wii U estas vendrá al mismo precio y siendo menos potente, yo creo que Nintendo debe tener los webines en la garganta. Hombre, lo que hablábamos la semana pasada aquí, yo después de los sucesos 3DS, no creo que tengan el valor los de Nintendo de sacar Wii U a 500 pavos. No los tiene, ¿no? No, se va a tener que bajar los pantalones porque no... Nadie le va a comprar 500 euros una consola estando... Que 500 euros ya son euros, ¿no? Pero estando, si sale Xbox y se confirma todo lo que han dicho, va a ser un pepinón, y encima con la tablet también, no. Vamos, va a tener que bajar, pero se va a tener que bajar bastante, bastante del guindo. Yo lo único que veo claro, esta generación va a ser la generación de los maridos y la generación de los cagones. La generación de los maridos, porque por fin, en las casas donde solamente tengo una televisión, la mujer va a poder ver tranquilamente su peliculita, y el marido va a poder jugar a la consola con su mandico ahí, apartando un rincón. O al revés. Luego la de los cagones, porque todos se van a poder llevar la consola al váter sin tener que arrastrar la televisión. Eso es un gran avance. Eso es un gran avance. Eso mola, eso mola. El Angry Birds tiene los días contados. Aún recuerdo mi primer tweet desde el UFC. Fue una gran experiencia. Desde entonces fue una sucesión de uno detrás de otro. Uno detrás de otro, y cada vez que os escribía un tweet, imaginaos dónde estoy. Bueno, pues siguiente noticia. Bueno, muchachada, y aquí ahora tenemos aquí un improviso. Entre noticia y noticia, hoy es domingo. Eso es un dato importante para entender los sucesos. Entre noticia y noticia se nos coló un redactor de la página llamado Julián. Si sois seguidores de las noticias, por ahí lo veréis comentar cosas, y también está en la zona PC. ¿Vale? Y se coló preguntando que si no había reunión de redacción. ¿Qué cosa es el directo? La reunión de redacción es el jueves, pero él vio reunión de redacción y vio que estábamos por aquí y se metió. Así que nada, aprovechando que ya está aquí y que tiene resaca, pues le ponemos a hablar del Dota y que nos cuente. Bueno, bienvenido, Julián. Hola, José. Saludo a los demás. Encantado de estar aquí con vosotros, aunque sea de improviso. Bueno, ya que estoy aquí, me gustaría hablaros de una noticia, de la polémica que se ha visto esta semana envuelta a Blizzard y Valve acerca del término de Dota. Como sabéis, en octubre de 2010, Valve anunció su título de Dota 2. Dota es un género que es Defense of the Ancients, que consiste en conquistar el ancestro del otro. Hay muchos juegos que se basan en este sistema, como pueden ser League of Legends y Heroes of Nowhere, ahora mismo. Y bueno, Blizzard demanda que no se puede apropiar el término para un propio videojuego, y más cuando nació en algo de su propia compañía, que era un mod hecho para Warcraft 3, en su expansión de Frozen Throne. Y bueno, lo ha puesto en los tribunales para que no lo pueda utilizar, porque creen, si no, que iba a ser un juego que está respaldado por la compañía Blizzard, cuando no es así. Y bueno, a ver qué dirimen los tribunales, y mientras, a ver la plana mayor de Guilty Beer, de su podcast, qué es lo que opina. Hombre, pues yo creo que Blizzard tiene mucha cara, porque Dota lleva en desarrollo mucho tiempo y se sabe desde hace mucho tiempo que va a ser Valve quien lo va a hacer, y ellos hace unos meses les dio el ramalazo de hacer su Blizzard Dota. Ya incluyeron el nombre de Blizzard Dota en el propio título del juego para distinguirlo de Dota a secas, y yo creo que ahora lo que quieren es quitarse de en medio a Valve porque ven que va a ser una competencia muy fuerte para lo que estén gestando en casa Blizzard. La gente que no es cierto. Han esperado muchísimo tiempo para dar este paso. Porque teniendo en cuenta que el juego se anunció en octubre de 2010, el de Valve, han esperado hasta prácticamente el lanzamiento está a la vuelta de la esquina. No sé en qué estarían pensando. Bueno, sí, en el dinero. Exactamente, en el dinero. Pues yo creo que, claro, ahora ya Valve ya no se puede echar, o sea, no se puede echar atrás. Sería perder mucho dinero el decir, no, bueno, pues mira, le cambio el nombre y tal. Y claro, ya no van a tener, si los jueces deciden que tiene la razón Blizzard, pues no va a tener más remedio que pagarle lo que ellos pidan, porque si no, echar el juego atrás, el nombre, ya es un poco difícil. Claro, es que más allá, Valve cuando decidió pagar para sacar Dota 2 es porque Dota ya tiene una legión de seguidores, entonces lo que le interesa a Valve es tener el nombre de Dota, porque para hacer un juego que se llame Valve Legends, para eso no pagan la licencia de Dota ni contratan a la gente que desarrolló el mod original ni nada. Sí, sí, pero es que Blizzard, pues ahí está, le gusta mucho el dinero, se han acostumbrado a ganar mucho dinero con el World of Warcraft y claro, para aquí a ver si sacan más también. Pues nada, muchas gracias Julián por acercarte por aquí. Nada, un placer, apenas he costado. y hasta aquí la sección de noticias. Cardona's Twitter Show. Bueno, y esta semana la sección del Twitter es especial, no específicamente por lo que se vaya a hacer, sino porque la relación de Guilty Beat con Twitter dio un paso más. Apareció un nuevo ser en la Twitter esfera llamado Trollbeat. Está tocando las cojones por ahí, está todo el día ahí apuntillando. Entonces no sé si Cardona tiene algo de referencia a él en su sección o no. Joder, que sí, tengo cosas del Trollbeat. Lo primero que quiero decir es que Trollbeat no es ni Anastasio, ni yo, ni Anastasio. Que Trollbeat es un tío que ha aparecido de la nada y está metiéndose con todo el mundo. Y claro, después de algunos tweets cachondos que puso el tío, no sé si será tía, pues claro, la mayoría de tweets son de él. Algunas contestaciones y bueno, otros tweets que nos trolea. El primero que tengo es de Trollbeat, que dice: ¿qué tontos estáis? Guilty Beat es un puto bug de internet. Lo que hace es meterse en vuestras carpetas cochinas del PC. Bueno, todos sabemos que el estreno de Guilty Beat fue accidentado. Estamos aún en fase beta. Estamos. Bueno, los programadores son los que están aún ahí dando el tajo para que la web funcione al 100%. Mentira, y fue un éxito. Sí, es un éxito, pero la web aún tiene sus fallitos. Mentira. Y el Trollbeat, pues ahí, zasca, hachazo. Después tengo una contestación de él a Juanra de la web PS Time, que se ve que Juanra estaba buscando imágenes grandes de videojuegos, que dice: ¿dónde puedo encontrar imágenes enormes de videojuegos? Y Trollbeat le contesta: en Meristation, y con logos que molan mucho. Después, bien chulos que están ahí los sí, logos. Sí, están muy bien. Después tenemos otra contestación a Nacho Requena, que bueno, el Nacho dice antes: puto José An Cardona, qué poca educación tiene. Y dice Trollbeat: a callar, Molina, o te acerco un Chema Marina. Aquí no, no, no, no voy a hacer comentarios. El último, el último tweet de Trollbit que tengo, se mete, bueno, es que yo no sé, este tío tiene una manía enfermiza hacia mí, no sé, que pone: en el podcast de Guilty Beat se dicen muchos tacos, los más destacables son mierda, joder y Cardona. Lo mato. Lo joder. Mato. Joder, Cardona, vaya mierda. No, y tiene muchos otros, pero claro, podría, aquí no tenemos tanto tiempo para ponerlos todos. Y el último es el que ganó la PS Vita, un tweet que me hizo bastante gracia. Que, bueno, un compañero suyo le daba la enhorabuena y todo eso, y él dice: tampoco es para tanto, tío, me ha tocado la versión solo wifi. ¡Joder! ¡Ah! ¡Joder! Bueno, pues no se la mandamos y punto. No se la mandaremos, sino que se la mandaremos a Super Deimos, que él sí que la quiere. Que él sí que la quiere, y bueno, que también, cotorro, tío, cotorro, que... Que son 250 euros, cotorro. Joder, hombre, tío. Hombre. Pero no pasa cotorro, nada. Véndela no... y píllate la otra por 50 pavos más, hombre. Coño, si tanto te interesa. Madre mía, qué gusto es el mundo. Pero bien, pero contento de repartir la PS Vita. Lo que el jefe no dice nada, no... Si me hubiese tocado a mí... Estoy contando hasta 10. Vamos. Si me hubiese tocado a mí, me iba a quejar. Joder, vaya como estuvo el Twitter esta semana, tío. Sí, sí, es que el troll, yo lo vi, está ahí on fire. Está demasiado troll. Pero es una puta mierda, porque yo no tengo ni puta idea quién es y claro. quiero saber. Mejor si le insultas y no ves una cara, entonces te ensañas más. Vamos a hacer un llamamiento para que se pase un día por el programa. Sí. No, a nuestra audiencia se lo corroboramos, que de la redacción Anastasio sabrá quién es, porque los demás, ¿alguien de aquí lo sabe aparte de él? Yo he estado investigando y no he conseguido hallar pruebas todavía. Por su bien espero no saberlo. Es que se piensan que todos los culpables somos o Anastasio y yo, y es que no, yo no tengo tanto tiempo para estar ahí en un tuit de un troll ahí dando caña, que no, que... Cardona soy demasiado bella persona para hacer un troll, no me sale. Cardona no necesita un pseudónimo para trolear. Claro, yo digo las cosas a la cara y ya está. Bueno, pues hasta aquí la sección de Twitter y ahora nos vamos con la cara oscura de la semana. La cara B. Sara, tu turno. Tu turno, llega la cara B, la cara oscura, la cara bizarra, la cara en muchas ocasiones asquerosa que nos acercas aquí semana a semana. Gracias. ¿Qué? Yo también os tengo mucho aprecio. ¿Qué tienes por ahí recopilado? Bueno, esta semana la primera noticia es muy sorprendente porque está a la orden del día, pero como tiene que ver con los videojuegos dije, va, pues la voy a meter porque tampoco hablar tanto... ¿Qué desgana te veo para con tu sección? ¿Qué desgana? Pero si yo me dejo la piel y la sangre... La habrá que meter. Claro. Es que claro, una semana vengo hablando de partos múltiples y al siguiente no tengo yo tanto material. No, sí, está a la orden del día. Resulta que un joven taiwanés de 23 años murió mientras jugaba al popular juego World of Warcraft debido a un ataque cardíaco que se cree que es debido al frío que estaba pasando por Taiwán. Yo, Cardona, tú decías que hace mucho frío por Levante, ten cuidado, ponte una mantita a jugar. Y Joaquín, lo mismo te digo. Sí, sí. Pero bueno, lo curioso no es que muriera el chaval jugando World of Warcraft, es que, os lo juro, yo creo que en el último año ya deben haber muerto tres jugando WoW. Pero bueno, el caso es que fue en un cibercafé de estos y estuvo 9 horas rígido, con las manos abiertas delante del ordenador y nadie se dio cuenta de que estaba muerto. Es más, fue cuando, cuando la camarera se dirigió al para decirle que se había acabado las horas de juego. No sé cuántas compraría, pero algo, a las... ¿no? Sí, sí, que muy bueno, ¿eh? A las 9 me dijo ya, oye, aquí estoy ya para ti, ya, vamos a chapar para ti, amigo. Y claro, estaba el tío muerto y toda la gente... Es más, había 30 clientes en el sitio, o sea, durante ese rato pasaron como 30 personas por allí, se sentaban, se levantaban y ninguno se dio cuenta de que tenían un tío inmóvil al lado. Evidencia que son que era un tío popular, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. No, sí, la gente está muy loca ahí. Van para allá, miran por la pantalla y no ven más allá. Tiene el campo visual limitado. Así me explico yo la noticia que ha salido de que World of Warcraft tiene 100.000 usuarios menos. Son esta gente. Son esta gente que van cayendo uno a uno como chinos. Van a la redundancia. No, pero demasiado. Lo que es de extrañar es que si tú ves a un chino que lleva una hora delante del ordenador mirando fijamente la pantalla y donde pone Game Over, algo raro tiene que haber. A lo mejor estaba reflexionando la siguiente jugada. Sí, igual estaba haciendo, diciendo, está planeando una estrategia que debe ser muy buena porque el tío no levanta la vista. Sí, sí, sí, estaba preparando instancias. Sí, pero estaba el tío así como un Playmobil, ¿eh? Imagínatelo ahí rígido el hombre. Un tío que muere jugando al World of Warcraft ahí delante, la postura la tiene tomada ya. Sí, sí, sí, sí, sí. Una cosa, ¿no os dais cuenta que siempre nos reímos en estas noticias de gente que ha muerto, gente que se suicida? Sí, de cosas. Vamos a ir al infierno, pero directo, ¿sabes? Iremos con Orbit. No, porque y lo encontraremos allí. La otra semana nos reímos del milagro de la vida. Es verdad, sí. O de ratas. Pues, cachondando nos damos extremos. Y la siguiente noticia ya no tiene nada que ver con los videojuegos, pero va dedicada al día de San Valentín, que es hoy, ¿no? Hoy día de salida del podcast, digo. Sí, ya, estás 14, columpiándote mucho con los cálculos. 14, ¿no? 14, yo creo que sí. Te acuse al pasado. Sí, sí, sí. Hoy martes 14 de febrero vamos a hacer una noticia de San Valentín, pero tranquilos que aquí no ha muerto nadie. Todavía. Joder. Bueno, el caso es que en Estados Unidos siempre tienen leyes y sentencias muy extrañas, cosas que dices tú, ¿por qué alguien va a hacer eso? Bueno, pues está prohibido. Pues aquí se trata de un juicio en el que eso, el acusado, su condena es un poco, cuanto menos, bizarra. Trata de un hombre de 47 años que fue denunciado por su esposa porque empezaron a discutir. Todo porque él no le había felicitado cumpleaños a ella. Entonces, ya sabes cómo somos las mujeres. Empezamos a discutir y tal. Entonces resulta que él, bueno, la empujó, la agarró del cuello, un poco así de... Llegaron a las manos. Entonces ella lo denunció y tal. Y como resulta que fue caso de violencia, pero como llaman, fue menor, fue un momento concreto y tal, pero dijeron, este tío hay que castigarlo. ¿Y cuál es la peor, el peor castigo que le puedes poner? Pues el hombre en cuestión está obligado a tener una cita romántica con su esposa. Tiene que arreglarse, comprarle flores, pasear con ella, llevarla a cenar y además tienen que asistir a un consejero matrimonial, que dices tú, bueno, eso ya tiene algo de sentido. Pero vamos, tiene que prepararse esta cita super tuneada ahí, tiene que, yo creo que hasta le dijeron que de qué talla tiene que llevar el traje y si no lo hace, pues puede terminar en la cárcel. Así que, compañeros míos, qué pereza, mejor a la cárcel. tener cuidado porque a la mínima zasca. Qué amenazante eres, qué amenazante. ¿Pero esto que lo has sacado de Los Simpson o de dónde? No, esto yo saqué de la prensa. De la ABC, que es el periódico que yo leo. Bueno, y hasta aquí la cara B. La semana que viene más. Sabemos que eres un amante de los videojuegos y siempre quieres estar a la última. Por eso, en guiltybit.com tenemos un kiosco virtual donde, número a número, podrás disfrutar de las tres mejores publicaciones digitales de España. Games Tribune Magazine, Retromaniac y Giant Magazine estarán listas para descargar desde Guilty Beat tan pronto como salgan a la calle. Ya lo sabes, las mejores revistas digitales también disponibles en tu página favorita, guiltybeat.com. Éramos chicos normales, viciados como tantos otros, pero normales al fin y al cabo. Hasta que un día todo cambió. A partir de entonces supimos que teníamos que hacer algo más. Que teníamos que hacer algo realmente diferente. Y así nace guiltybeat.com. Guiltybeat.com. Culpables de adorar los videojuegos. Y continuamos en el podcast de Guilty Beat, esta vez con la sección del análisis. Y esta semana, bueno, pues le toca a nuestro amigo Cardona, que se ha jugado de arriba abajo el nuevo título de Namco Bandai, Soul Calibur 5. Continúa la saga de sables y espadas y bueno, ha gustado más o menos. Vamos a ver qué le ha parecido a Cardona. Yo, la primera pregunta que me gusta, después de 5 entregas, ¿continúa manteniendo su esencia? Pues difícil, porque, a ver, la verdad es que la esencia de Soul Calibur se perdió en Soul Calibur 4. Desde el último Soul Calibur que sacaron, que mantenía, que decías, esto es un Soul Calibur, era la tercera entrega, pero no, en este quinto, vale, sí, han querido que algunos personajes recuperen algunos movimientos de la entrega de Dreamcast, pero no, este Soul Calibur 5 tiene el nombre Soul Calibur y ya está, porque han eliminado muchas cosas. Y yo te quiero preguntar, de personajes, ¿cómo va? O sea, y bueno, y el editor de personajes, también háblanos un poco de él. ¿Y los pechotes qué? Háblanos de los pechotes. Los pechotes los dejaré para el final. Oh. De personajes, pues hay una buena plantilla, pero mal, muy mal. ¿Por qué? Pues porque han eliminado muchos personajes. Vale que la historia sea 17 años después de Soul Calibur 4, pero al eliminar muchos personajes, han eliminado también muchos estilos de lucha. Y eso, claro, si eres un seguidor de la saga, pues no nos gustará. Por ejemplo, personajes que se han eliminado son un negro que se llama Sajalamel, que era un bestia manejando un tipo de guadaña. Han eliminado, bueno, han matado también a otros clásicos como Taki, la ninja, pero han puesto ahí como una discípula con su mismo estilo de lucha y todo, pero donde esté Taki, que se quiten los otros ninja, y así, pues, otros muchos personajes. Después, el editor de personajes está muy bien, porque puedes hacer hasta 50 personajes, te los puedes crear a tu bola dentro de lo que cabe, dentro del editor, y está muy bien. Y en cuanto a los pechos, es lo que más contento estoy, parece mentira que me lo preguntes, Sara. He hecho unas luchadoras con unos pechos descomunales que dices, ¿cómo se pueden mover con un katana en mano con esas peras ahí delante? Que es imposible. Bueno, yo lo que te quería preguntar, a mí algo que prácticamente desde el primer Soul Calibur me trae más cosas, que es, ¿por qué no se muere Nightmare de una vez? ¿Y qué milonga nos cuentan esta vez? Pues esta pregunta también me la hago yo muchas veces, porque Nightmare está dando bastante por culo desde el primer Soul Calibur. Y es que siempre ocurre lo mismo. Al tío lo destruyen, pega un petardo, se destruyen mil pedazos, pero siempre queda un pedacito de su espada, de su armadura, de, yo qué sé, algún trozo de su bolsa escrotal o algo. Y siempre hay alguien que coge un trozo, lo mete en su espada, lo funde en su espada y vuelve a revivir el Nightmare este. Después, la historia que nos cuentan, por cierto, una historia muy corta, es la historia de los dos hijos de Sospitia, que uno es un varón que se llama Patroclos, un nombre muy raro, y la otra es su hermana Pirra, y la historia va sobre ellos. Claro, no quiero spoilear ni decir nada de la historia, aunque es bastante chuminera. Y de modos de juego así en general, más allá de la historia, ¿tiene bastantes o es escaso? ¿Pesa más en online? Pues ya lo has dicho tú, aquí el Soul Calibur 5 lo que pesa mucho es el online. Y es un fallaco enorme lo que ha hecho Namco Bandai en los modos de juego, porque no ves ni el modo supervivencia, y lo peor de todo es no introducir el modo misiones. Que si habréis jugado a las otras entregas, siempre había un modo misiones donde te ponían diferentes retos. Incluso en Soul Calibur 3 tú podías manejar a unos pequeños muñequitos a caballo y ibas destrozando diferentes palacios y casas y todo. Pero en este Soul Calibur 5, no sé por qué regla divina, lo han querido eliminar. Y dices, joder, tío, con lo que molaba. Es que te están obligando a que juegues online. Y encima, para jugar una partida online, te tienes que esperar como 3 o 4 minutos para poder encontrar un rival. Que también dices, joder. ¿Y una vez dentro de la partida, tira bien el online o no? Pues tú puedes elegir la conexión, bueno, buscar diferentes usuarios con que tengan mejor o peor su conexión. Si te eliges a un tío con poca conexión, pues verás que hay lag. A lo mejor tú pulsas el botón de dar el espadazo y el muñequito te da el espadazo un segundo más tarde, lo que provoca que pierdas, así de fácil. Aunque el online, pues si pillas a un tío que tiene buena conexión, tú también tienes buena conexión, es perfecto, el online es muy bueno. Entonces, Cardona, aunque ya me lo estoy imaginando, ¿qué le dirías a nuestros oyentes? ¿Qué le dirías a las personas que están escuchando el podcast? ¿Soul Calibur 5 sí o Soul Calibur 5 no? Pues a ver, aquí me quiero explicar, porque primero, yo para mí, Soul Calibur 5 no. ¿Por qué? Pues porque llevo siguiendo Soul Calibur desde tiempos de PlayStation, la primera PlayStation, donde se llamaba Soul Blade. Y claro, en este Soul Calibur 5 me han matado todo lo que había en los antiguos Soul Calibur, donde moraban, donde tenías varios modos de juego, tenías muchos personajes, tenías muchos estilos de lucha, y aquí no. Después, si tú eres un amante de la lucha y no has jugado nunca un Soul Calibur, que también me extrañará, pues Soul Calibur 5 sí que es recomendado porque te gustará. Depende. Pues ya habéis escuchado la opinión de Cardona, amigos. Si sois jugadores de la vieja escuela, mejor desempolváis la versión de Dreamcast. Pues nada, muchas gracias, Cardona. Y hasta aquí este análisis de Soul Calibur 5. ¿Harto de ver cómo te dan gato por liebre en el centro comercial? ¿Cansado de que tu juego barato llegue tarde, mal y nunca a su destino? Apúntate este nombre, Quality Center. En Quality Center disfrutarás de todos los juegos PAL España a un precio justo. Échale un vistazo a su inmenso catálogo en qualitycenter.es. Quality Center, defensores de los juegos baratos. ¡Antianálisis! ¡Cacho! ¿A qué más jugas esta semana? Al Resident Evil Revelation. ¡Madre mía, qué miedo! ¿Y qué tal? ¡La mierda con el sombrero un picador! ¿Y por qué, ¡Pues porque la tetona se muere al principio! ¿No más subes? ¿Pero qué me dices? Pues eso, que de pechuga nada. ¡Ande se ponga Walking Dead! Yeah. Bueno, muchachada, y llegamos al final del programa y vamos pilladísimos de tiempo, así que rápidamente despidiendo aquí al personal. Sara. ¡Adiós! Muy bien, muy escueta. Joaquín. A mí me han dicho que diga solo hasta luego, así que hasta luego. Vale, vale. Pero ya al decir la frase ya estás diciendo más que hasta luego solo. Nada, Cardona. Bueno, es que todos estoy siendo breves, pero no sé, ¿para qué ser breve? Bueno, adiós, ala. Bueno, Julián, lo tenemos por ahí, que nos acompañó también. Encantado con mi ninja entrada. Nos vemos en el próximo. Muy bien. Nada, yo me despido también. Soy Xose, que nunca lo digo, y os dejo con Anastasio, que tiene algún mensaje de sus publicitarios. Efectivamente, aquí vengamos la barrida otra vez. No, solamente recordaros que tenemos el ranking de la página, que está súper competido, y volveros a recordar que tiene dos videojuegos de premio que estarán al final del mes para los ganadores del ranking de más valorados y para el ganador del ranking de más participativo. No lo olvidéis, dos videojuegos. Muy bien, el próximo martes más. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.